Anexo A. Informativo. Directrices para la autoevaluación. Capítulo A1. Introducción. La autoevaluación es una evaluación cuidadosamente considerada que resulta en una opinión o juicio respecto de la eficacia y eficiencia de la organización y de la madurez del sistema de gestión de la calidad. La autoevaluación normalmente la lleva a cabo la propia dirección de la organización. El propósito de la autoevaluación es proporcionar directrices basadas en hechos para la organización con respecto a dónde invertir los recursos para la mejora. También puede ser útil para medir el progreso frente a los objetivos y para volver a evaluar la continua relevancia de dichos objetivos. Actualmente existen muchos modelos para la autoevaluación de las organizaciones respecto de los criterios de los sistemas de gestión de la calidad. Los modelos más ampliamente reconocidos y empleados son los modelos de los premios de calidad nacionales y regionales, también conocidos como modelos de excelencia para las organizaciones. La metodología de autoevaluación descrita en este anexo está prevista para proveer un enfoque simple, fácil de usar, para determinar el grado relativo de madurez del sistema de gestión de la calidad de una organización e identificar las principales áreas de mejora. Las características específicas del enfoque de autoevaluación de la norma ISO 9004 son que puede aplicarse al sistema de gestión de la calidad completo o a una parte de este o a cualquier proceso, aplicarse a la organización completa o a una parte de esta, realizarse en un periodo de tiempo corto con recursos internos, realizarse por un equipo compuesto por representantes de diversas secciones o por una persona en la organización cuando ésta cuenta con el apoyo de la alta dirección, formar un elemento de entrada para un proceso de autoevaluación del sistema de gestión de la calidad más comprensivo, identificar y facilitar la asignación de prioridad de las oportunidades para mejora, y facilitar la madurez del sistema de gestión de la calidad hacia niveles de desempeño de clase mundial. La estructura del enfoque de autoevaluación de la norma ISO 9004 es para evaluar la madurez del sistema de gestión de la calidad para cada capítulo principal de la norma ISO 9004 en una escala que fluctúa de 1, es decir, sin un sistema formal, hasta 5, es decir, la mayor clase de desempeño. Este anexo proporciona directrices en forma de preguntas típicas que la organización debería plantearse para evaluar su desempeño frente a cada uno de los capítulos principales de la norma ISO 9004. Otra ventaja para el uso de este enfoque es que puede emplearse el seguimiento de los resultados a lo largo del tiempo para evaluar la madurez de una organización. Este enfoque de autoevaluación no es ni un sustituto de la auditoría interna del sistema de gestión de la calidad, ni está concebido para utilizarse con los modelos de los premios de calidad existentes. Capítulo A2. Niveles de madurez del desempeño. Los niveles de madurez del desempeño utilizados en este enfoque de autoevaluación se muestran en la tabla A1. Tabla A1. Niveles de madurez del desempeño. A nivel de madurez 1, el nivel de desempeño es sin aproximación formal y la orientación es que no hay una aproximación sistemática evidente, sin resultados, resultados pobres o resultados impredecibles. Nivel de madurez 2 tiene un nivel de desempeño de aproximación reactiva y una orientación de aproximación sistemática basada en el problema o en la prevención. Mínimos datos disponibles sobre los resultados de mejora. En nivel de madurez 3, el nivel de desempeño tiene una aproximación del sistema formal estable y la orientación tiene una aproximación sistemática basada en el proceso, etapa temprana de mejoras sistemáticas, datos disponibles sobre la conformidad con los objetivos y existencia de tendencias de mejora. En el nivel de madurez 4, el nivel de desempeño tiene énfasis en la mejora continua y la orientación tiene proceso de mejora en uso, buenos resultados y tendencia mantenida a la mejora. En el nivel de madurez 5, el nivel de desempeño es de mejor en su clase y la orientación tiene un proceso de mejora ampliamente integrado. resultados demostrados de mejor en su clase por medio de estudios comparativos, es decir, benchmarking. Capítulo A3. Preguntas de autoevaluación. Los modelos de premios de calidad, así como otros modelos de autoevaluación, han desarrollado una amplia gama de criterios detallados para evaluar el desempeño de los sistemas de gestión. Esta autoevaluación proporciona un enfoque sencillo para evaluar la madurez de la organización, basado en los capítulos 4 a 8 de esta norma internacional. Cada organización debería desarrollar un conjunto de preguntas para los apartados de esta norma internacional adecuados a sus necesidades. A continuación, se dan conjuntos de preguntas a modo de ejemplo que pueden emplearse por las organizaciones para realizar la autoevaluación. Entre paréntesis se dan los números de los apartados de la norma. Pregunta 1. Gestión de sistemas y procesos 4.1. A. ¿Cómo aplica la dirección el enfoque basado en procesos para conseguir el control eficaz y eficiente de los procesos, resultando en la mejora del desempeño? Pregunta 2. Documentación 4.2. A. ¿Cómo se utilizan los documentos y los registros para apoyar la operación eficaz y eficiente de los procesos de la organización? Pregunta 3. Responsabilidad de la dirección. Orientación general. 5.1. A. ¿Cómo demuestra la alta dirección su liderazgo, compromiso e implicación? Pregunta 4. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 5.2. A. ¿Cómo identifica la organización las necesidades y expectativas del cliente de manera regular? B. ¿Cómo identifica la organización la necesidad de reconocimiento, satisfacción del trabajo, competencia y desarrollo del conocimiento del personal? C. ¿Cómo considera la organización los beneficios potenciales del establecimiento de alianzas con sus proveedores? D. ¿Cómo identifica la organización las necesidades y expectativas de otras partes interesadas que pueden resultar en el establecimiento de objetivos? E. ¿Cómo se asegura la organización de que se han considerado los requisitos legales y reglamentarios? Pregunta 5. Política de la calidad. 5.3. A. ¿Cómo asegura la política de la calidad que las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas son entendidas? B. ¿Cómo guía la política de la calidad a mejoras visibles y esperadas? C. ¿Cómo considera la política de la calidad la visión de futuro de la organización? Pregunta 6. Planificación. 5.4. A. ¿De qué manera los objetivos traducen la política de la calidad en metas medibles? B. ¿De qué manera son desplegados los objetivos a cada nivel de la gestión para asegurar la contribución individual para su logro? C. ¿Cómo se asegura la dirección de la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir los objetivos? Pregunta 7. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5. A. ¿Cómo se asegura la alta dirección de que se establecen y comunican las responsabilidades al personal de la organización? B. ¿Cómo contribuye a la mejora del desempeño de la organización la comunicación de los requisitos, objetivos y logros de la calidad? Pregunta 8. Revisión por la dirección. 5.6. A. ¿Cómo asegura la alta dirección la disponibilidad de información de entrada válida para la revisión por la dirección? B. ¿Cómo evalúa la actividad de revisión por la dirección la información para mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de la organización? Pregunta 9. Gestión de recursos. Orientación general 6.1. A. ¿Cómo planifica la alta dirección la disponibilidad de recursos de manera oportuna? Pregunta 10. Personal 6.2. A. ¿Cómo promueve la dirección la implicación y el apoyo de las personas para la mejora de la eficacia y eficiencia de la organización? B. ¿Cómo se asegura la dirección de que el nivel de competencia de cada individuo es adecuado para las necesidades actuales y futuras? Pregunta 11. Infraestructura. 6.3. A. ¿Cómo se asegura la dirección de que la infraestructura es apropiada para la consecución de los objetivos de la organización? B. ¿Cómo considera la dirección los aspectos medioambientales asociados con la infraestructura? Pregunta 12. Ambiente de trabajo 6.4. A. ¿Cómo se asegura la dirección de que el ambiente laboral promueve la motivación, la satisfacción, el desarrollo y el desempeño de su personal en la organización? Pregunta 13. Información 6.5. A. ¿Cómo se asegura la dirección de que la información apropiada está fácilmente disponible para tomar decisiones basadas en hechos? Pregunta 14. Proveedores y alianzas 6.6. B. ¿Cómo implica la dirección a los proveedores en la identificación de necesidades de compras y en el desarrollo de una estrategia conjunta? B. ¿Cómo promueve la dirección el establecimiento de alianzas de negocios con los proveedores? Pregunta 15. Recursos naturales 6.7. A. ¿Cómo se asegura la organización de la disponibilidad de los recursos naturales necesarios para su proceso de realización? Pregunta 16. Recursos financieros 6.8. A. ¿Cómo planifica, provee, controla y sigue la dirección sus recursos financieros para mantener un sistema de gestión de la calidad efectivo y eficiente y para asegurar el logro de los objetivos de la calidad? B. ¿Cómo se asegura la dirección de que el personal sea consciente acerca del vínculo entre calidad y costos? Pregunta 17. Realización del producto. Orientación general 7.1. A. ¿Cómo aplica la alta dirección el enfoque basado en procesos para asegurar la operación eficaz y eficiente de los procesos de realización y de apoyo y de la red de procesos asociados? Pregunta 18. Procesos relacionados con las partes interesadas 7.2. A. ¿Cómo ha definido la dirección los procesos relativos al cliente para asegurar la consideración de las necesidades del cliente? B. ¿Cómo ha definido la dirección los procesos de otras partes interesadas para asegurar la consideración de las necesidades y expectativas? Pregunta 19. Diseño y desarrollo 7.3. A. ¿Cómo ha definido la alta dirección los procesos de diseño y desarrollo para asegurar que responden a las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas de la organización? B. ¿Cómo son gestionados en la práctica los procesos de diseño y desarrollo, incluyendo la definición de los requisitos de diseño y desarrollo y el logro de los resultados planificados? C. ¿Cómo se consideran en los procesos de diseño y desarrollo las actividades relativas a la calidad, tales como revisiones, verificación, validación y gestión de la configuración? Pregunta 20. Compras 7.4. A. ¿Cómo ha definido la alta dirección los procesos de compra que aseguran que los productos comprados satisfacen las necesidades de la organización? B. ¿Cómo son gestionados en la práctica los procesos de compra? C. ¿Cómo se asegura la organización de la conformidad de los productos desde la especificación hasta la aceptación? Pregunta 21. Producción y prestación del servicio 7.5. A. ¿Cómo se asegura la alta dirección de que los elementos de entrada de los procesos de realización tienen en cuenta las necesidades de los clientes y de otras partes interesadas? B. ¿Cómo son gestionados en la práctica los procesos de realización desde las entradas hasta las salidas? C. ¿Cómo son consideradas en los procesos de realización las actividades relativas a la calidad, tales como control, verificación y validación? Pregunta 22. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 7.6. A. ¿Cómo controla la dirección sus dispositivos de seguimiento y medición para asegurarse de que se están obteniendo y usando los datos correctos? Pregunta 23. Medición, análisis y mejora. Orientación general 8.1. A. ¿Cómo se promueve la importancia de las actividades de medición, análisis y mejora para asegurarse de que el desempeño de la organización satisface para las partes interesadas? Pregunta 24. Seguimiento y medición 8.2. A. ¿Cómo se asegura la dirección de la recopilación de datos relacionados con el cliente para su análisis con el fin de obtener información para mejoras? B. ¿Cómo se obtienen los datos de otras partes interesadas para análisis y posibles mejoras? C. ¿Cómo usa la organización las metodologías de autoevaluación del sistema de gestión de la calidad para la mejora de la eficacia y las eficiencias globales de la organización? Pregunta 25. Control de las no conformidades 8.3. A. ¿Cómo controla la organización las no conformidades de procesos y productos? B. ¿Cómo analiza la organización las no conformidades para aprendizaje y mejora del proceso y del producto? Pregunta 26. Análisis de datos 8.4. A. ¿Cómo analiza la organización los datos para evaluar y eliminar los problemas registrados que afectan a su desempeño? Pregunta 27. Mejora 8.5. A. ¿Cómo usa la dirección las acciones correctivas para evaluar y eliminar los problemas registrados que afectan a su desempeño? B. ¿Cómo usa la dirección las acciones preventivas para la prevención de pérdidas? C. ¿Cómo se asegura la dirección del uso sistemático de métodos y herramientas para mejorar el desempeño de la organización?